Que por las mañanas mi dormitorio huele a incendio. Que por mucho que haga la compra, la nevera siempre está vacía. Exprime la basura, se pone de rodillas, inventa ciudades con su garganta, rascacielos atrapado en mis vaqueros, 100.000 defectos perfectamente definidos. Monstruos debajo de la cama, horas en distinto sofá. Habrá que pintar las paredes, enmarcar algunos besos, limpiar todas las lágrimas. Compartir el mismo váter no es el compromiso que esperaba. Pero quizá, si llega un día sin labios, callado, alimenta a las mascotas y me aprieta fuerte, muy fuerte. Podríamos seguir utilizando la palabra hogar en nuestra frase sin sujeto.